Damas y caballeros, buenas noches. Mi nombre es... bueno, poco debe importar mi nombre, ya que seremos muchos y variados los que pasaremos por estos micrófonos. Pero siempre aquí, donde casi termina el día. Hoy, como cada miércoles, de aquí en más, pasadita las 11, nos encontraremos para dar sala a esto que dimos en llamar Pequeño Teatro para el Oído. Una función única e irrepetible para usted, para vos que nos estás escuchando. Se levanta el telón y a partir de este instante pueden tener la certeza que lo que escucharán es mentira. Bueno, también es cierto que toda mentira encierra una verdad, aunque a estas alturas del partido no deberíamos permitir nunca, jamás, ninguno de nosotros que las mentiras encierren a las verdades. De algún modo, todos, y en especial nosotros, los actores, somos expertos en mentiras. Por eso les puedo asegurar que hay muchos tipos de mentiras. Tenemos a la mentira ingeniosa, a la sentimental, a la interesada, a la conflictiva, a la piadosa, a la malvada. Y aún así, expertos como somos, a veces no sabemos diferenciar una buena verdad de una mala mentira. Tanta tela da para cortar este tema que a nuestro juego nos llamaron. Atenti, Pebeta, se vienen las mentiras. Caballero, caballero, lamento interrumpir. Usted, señora, quisiera hacerle una... Disculpe, señorita, ¿le podría hacer una pregunta? No, estoy apurada yo. Es solo unos segundos. Es que no quiero comprar nada. Pero yo no vendo nada. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda? Perdone, no es nuestra intención molestarla. Solo precisamos un poco de auxilio. Bueno, mientras no sea un truco para venderme algo... Le aseguro. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puede decir cómo es la mentira? ¿Cómo? Claro. Es que estábamos aquí... ¿Estábamos? ¿Quiénes? ¿Usted? ¿Yo? ¡Ah! Y su amigo invisible. No. El público. El radioescucha y yo. ¿El radioescucha? ¿A dónde? Por acá. Acérquese. Es del otro lado de la radio. ¡Ah! ¡Ay, no sabía! ¿Puede contestarme la pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Que cómo es la mentira? Ah, bueno, según cómo se mire. ¿Entonces la conoce? No, yo no conozco a nadie. Pero me acaba de decir que la vio. ¿Pero cómo voy a ver algo que no existe? Me está mintiendo. Me acaba de decir que es según cómo se mire. Si se ve, existe. Si sabe que existe, ¿para qué me pregunta a mí? ¿Por qué no le pregunta a alguien que la haya visto? Yo no sé nada. Por eso le pregunto a usted. Pero me parece que está empecinada en no ayudarme. No es eso. Es que... Usted sabe algo. La verdad... No. La verdad no. Quiero saber de la mentira. La mentira es peligrosa, caballero. Ay, no me asusté. No lo asusto. Le advierto. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar? Ah, lo puede sorprender en cualquier momento. ¿Segura? ¿Segura? ¿Por dónde puede andar? Por todas partes. Si es tan peligrosa, la tendríamos que encontrar. A mí no me meta en lío. Es importante encontrarla, atraparla. Ay, es muy astuta. Y cuando uno la descubre, ¿vio? Ya es demasiado tarde. ¿Tarde? Y le digo más. Es escurridiza. Se trepa por todos lados. ¿Se trepa? ¿Como una rata? Ay, no le voy a mentir, mire. Le puede hacer ganar mucho dinero. ¿Dinero? Entonces es buena. No, para nada. Sepa, mi amigo, que cuando la mentira enriquece a unos, empobrece a otros. La mentira no quiere a nadie. ¿Cómo que no quiere a nadie? Algún amor tiene que tener. Bueno, como tener, tiene muchos. ¿En qué quedamos? Mire, cuando el amor anda en mentiras, se divierte, ¿eh? Aunque... toda mentira tiene patas cortas. Ahí está. Es petiza. Si tiene patas cortas, es petiza. Ahí tiene una pista para encontrarla. No, si es petiza, es alta. Y si es gorda, es flaca. Es que complicada puede ser una mentira. Hay mentiras que no se sabe cómo empezaron, pero tampoco cómo terminaron. Cuando la gente cree en la mentira, termina creyendo que es verdad. O sea que la mentira de pronto pareciera ser verdad. Se camufla, se pierde. Ay, es mejor perderla que encontrarla. Cuando uno se encuentra encuentra con una mentira, se da cuenta de la verdad. Y cuando se encuentra con la verdad, uno quiere que sea mentira. No quiera confundirme. Por favor, ¿me puede decir cómo es la mentira? Lo contrario de la verdad. Me estuvo mintiendo todo el tiempo. Yo no tengo nada que ver. Usted empezó con esto de la mentira. Usted me dijo que era peligrosa. Lo único que hice fue responder una pregunta. Algo me oculta. Me están mintiendo. Y aún sin conocerla, sé que no me dice la verdad. Yo no hablo más. Ah, usted conoce a la mentira. Pero es una mentira muerta. ¿Muerta? Recién fallecida. ¿De qué murió? La descubrieron y ya es historia. Si es historia, es digna de recordar. Ah, por supuesto. Pero siempre hay una mentira a la orden del día dispuesta a ocultar la historia. ¿Ocultar la historia? Así es, mi amigo. No, usted me miente. Piense, mi amigo, piense. El mundo gira alrededor de un... Basta. Me quiere hacer creer que hay... ¿quienes gastan su tiempo y su dinero en crear mentiras? ¡No! En ocultar verdades. ¿Pero cómo? Con más mentiras. Y así van, alegrando a algunos y amargando a otros. Bueno, pero eso también pasa con la verdad. Bueno, pero estamos hablando de mentiras, caballero. No entiendo. ¿Cómo puede ser que una mentira alegre a la gente? Es que esas mentiras les suelen llamar promesas. ¿Promesas? Promesas. ¿Y qué prometen? Más mentiras. Pero ¿quién puede mentir con una promesa? Ay, mi amigo, son cientos. En el mundo, miles. Quizá hasta millones. Pero ¿qué hay con las promesas que fueron cumplidas? No me cambie de tema. Esas no son mentiras, sino verdades. Pero las mentiras y las verdades, usted lo ha dicho, a veces se parecen. Sí, pero solo hasta que se enfrentan ante los hechos. No me engaña. Ese discurso lo conozco. Usted es oficialista. Mi amigo, la mentira... ¿Elude mi pregunta para mentir o para no decir la verdad? ¿Le interesa un simple sí o no o prefiere escuchar lo que pienso? Bueno, en realidad... Usted me detuvo en la calle para asfixiarme con preguntas. Usted me pidió ayuda. ¿Puedo responder? Disculpe. Le escucho. Como le decía, una mentira... O mejor, pensemos en una mentirita pequeña que en sí suele hacer poco o ningún daño, tanto que la desestimamos, la ignoramos, la dejamos pasar o hasta la enrolamos en las filas del folclore nacional. Usted dice algo así como, si el grillo toca el violín, la cucaracha toca el chelo. Y, por ejemplo... ¿Y qué tiene de nocivo que la pobre cucaracha toque el chelo, che? Es que, con ese mismo criterio, la cigarra toca el oboe, el abejorro, el contrabajo... Cuatro moscas conforman la línea de fagot y el eximio moscardón verde en corno inglés y el coro de mosquitos susurrantes bajo la batuta del cien pies harán noche de gala en el auditorio de Radio Nacional. No me va a decir que no es ingenioso. Y pero días más tarde, seguramente, tendrá que salir el director de la radio aclarando que no hay programada la presentación de ninguna orquesta en el auditorio. Y un titular del día siguiente rezará... Radio Nacional cierra sus puertas a la sensacional y única orquesta de insectos. ¡Qué barbaridad, che! ¿Cómo dice? Nada. ¿No estará exagerando, señorita? Es solo una humorada ejemplificadora. Pero lo importante es no dejar que las mentiras se agrupen, ni las más infantiles, ni las más perversas, y que se transformen en engaño. Mejor me voy. Usted es una mentirosa. ¿Qué? Adiós. No, adiós, ¿cómo? Adiós. Venga, que no terminamos de hablar. Oh. Queridos radioescuchas, recuerden que todo lo dicho es mentira.